Entonces vamos a comenzar de una vez con rituales aborígenes. Invito a nuestra directora de Boston, Lina. Un aplauso, por favor. Thank you.